Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Estamos aquí en Radio Alhama en internet, pues listos para comentar la información que tenemos ahora mismo en alhama.com. Efectivamente, Rodrigo. Ahora vamos a centrarnos en una iniciativa local que, la verdad, es muy interesante. Sí. Une dos cosas, pasión por el mundo custom y, compromiso social. Ajá. Hablamos de Edelal y de su colaboración con ACADIS. Ya sabes, la Asociación Comarcal para la Atención a la Discapacidad. Eso es. Partimos de un vídeo que ha presentado Edla hace poco. Un vídeo muy emotivo, la verdad. Sí, lo he visto. Y bueno, con la información que tenemos en alhama.com, vamos a ver un poco quiénes son, qué hacen y por qué es importante esta colaboración aquí en la comarca, en Alhama. Vale, perfecto. Pues, si te parece, empecemos por Edla. ¿Qué es Edla? Pues mira, Edla es una marca que impulsa Laureano Moya. Ajá. El nombre tiene miga, ¿eh? Viene de Eduardo y Laureano. Hay una conexión fuerte con su hermano Eduardo. Y nace, digamos, del negocio familiar, el Taller Moya, que lleva funcionando desde 1980. Casi nada. ¿Y a qué se dedican exactamente? Bueno, su rollo es el mundo custom. O sea, personalización a tope. De motos, sobre todo. Motos, bicis, también hacen cosas de arte, pintura. Un enfoque muy, inconformista, diría yo. Entiendo. Su lema es sobre ruedas, pero no va solo de vehículos, ¿eh? Es más una idea de avanzar, de tirar para adelante. Me gusta. Y creo que leí algo de una revista, ¿puede ser? Sí. El verano pasado, en 2024, sacaron La Vida Custom. Ahí enseñan sus proyectos, transformaciones. Está muy chuda. ¡Qué interesante! Vale, eso es Edla. Y por otro lado, tenemos a ACADIS. Exacto. ACADIS, la Asociación Comarcal para la Atención a la Discapacidad. Una pieza clave aquí en Alhama desde 2010. Fundamental, sí. ACADIS tiene, creo, como dos objetivos principales, ¿no? Eso es. Por un lado, apoyar al centro ocupacional El Lucero, que es público, pero claro, a veces necesita un empujoncito, ¿sabes? Para financiar proyectos específicos. Y por otro, también echan una mano a otras familias de la comarca, familias con hijos con discapacidad que quizá no están en el centro, pero necesitan apoyo, orientación. Muy importante esa labor también. Y sabemos quiénes están al frente, ¿verdad? Juan Grande García como presidente. Y Pilar Espejo como directora del centro. Y hablando del centro, El Lucero, ¿está en la Plaza del Reino? Sí, allí mismo. Es donde personas con distintas capacidades funcionales pues desarrollan sus habilidades. Tienen talleres ocupacionales muy prácticos. ¿Y qué tipo de cosas hacen? Porque he oído que son muy variadas. Uf, hacen un montón de cosas. Jabones artesanales, llaveros, cestas, pulseras, tazas personalizadas, ambientadores. ¡Qué bien! Incluso colaboran repartiendo folletos y demás. Es una forma genial de fomentar su creatividad, sus habilidades y, bueno, también ayuda a que el centro sea sostenible. El vídeo del que hablábamos antes lo refleja muy bien, el buen rollo que hay. Se nota la alegría. Vale. Y aquí es donde todo conecta, ¿no? La colaboración EDLA a Cádiz. Ahí le has dado. EDLA ha creado una línea de ropa específica. Y lo importante, el 20% de lo que venden va directo para Cádiz. ¿Un 20%? ¡Qué bueno! Sí, sí. Específicamente para apoyar al centro El Lucero. Es una colaboración redonda, la verdad. Porque no es solo la ayuda económica, que por supuesto es vital. Claro. Sino que también da mucha visibilidad al trabajo de la asociación y sobre todo a la gente del centro, ¿no? A sus capacidades. Totalmente. Y además, todo esto está muy conectado con esa relación de Laureano y su hermano Eduardo que comentábamos al principio. Claro, el origen de Edla. Exacto. Es como el motor emocional detrás. El vídeo nuevo lo capta muy bien. No es solo una campaña, es un ejemplo de cómo una cultura muy particular como la custom puede integrar y visibilizar la inclusión. Mola mucho. Sí. Es un gran ejemplo. Oye, y si alguien que nos escucha ahora quiere colaborar con ACADIS, ¿cómo puede hacerlo? Pues hay varias formas directas. Te puedes hacer socio, que la cuota anual es muy poquito, 12 euros. Muy asequible. Sí. También puedes ofrecer tu tiempo como voluntario, que siempre viene bien ayuda en sus programas. O, claro, hacer donaciones puntuales si alguien puede. ¿Y para Edla? Para Edla, la web es edlainrotis.com. Ahí se puede ver todo su trabajo y la línea de ropa. Genial. Pues, la verdad, una historia muy inspiradora. Demuestra lo que se puede lograr cuando se junta la pasión, como la de Edla, con la solidaridad, ¿no? Aquí en Alhama. Totalmente de acuerdo. Un ejemplo fantástico, sí, señor. Bueno, pues, hasta aquí este repaso a la información por ahora. Sí. Desde Alhama Comunicación, seguimos preparando más cositas. Eso es. Ya veo que Juan Cabezas nos hace alguna seña desde el otro lado del cristal. El tiempo vuela. Bueno, pues hay que seguir. Nos escuchamos en la próxima conexión informativa. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.